Contactanos. Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de la Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontrarnos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio queda. Radio queda. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, Radio queda. El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Al cruce. Buen día, Emma, en los controles. Estamos hoy casi plantel completo, menos un osito o una osita que se quedó dormida en la casa. Pero bueno, pues suele pasar los sábados. Yo tengo suerte de que me tiro por el tubo y aparezco acá muy rápidamente. Pero han ido llegando el Emma muy temprano. Lucas también ahí con sus vicisitudes con los colectivos. ¿Cómo le va, Lucas? Buen día. Mi problema con los colectivos, buen mediodía, Mati. Sí, la verdad que una gana de matarlos los del 42, pero bueno, por suerte me dejaron justo. Bueno, así estamos. Pero llegaste bien en el final, ¿no? Sí, al final llegué bien, pero una eternidad demora ese colectivo. La verdad que es increíble. Bueno, ha llegado. No hay otra opción de venir. Claro, no hay otra opción. O si no, de última una bicicleta, pero no tengo bicicleta. Bueno, si está escuchando Carlos, ya el primer pedido podría ser. ¿No? Para venir a laburar, está bueno, un regalo. Sí, yo tenía una bicicleta, pero viste, después la terminé vendiendo porque... Ah, ¿le hiciste plata? Claro, me hice plata con eso. Sí. ¿Y qué hiciste con esa plata? Y hice lo que quise. ¿Te fuiste de vacaciones? ¿Qué? Yo hice eso una vez con un celular que me regaló mi padre. Me regaló un celular que era muy caro. Yo no tenía plata. Uh-huh. Y en un momento me dice, no lo vayas a vender, ¿eh? Me dice, qué buena idea. Me dio la idea y chao, y lo hiciste. Y se lo vendí a un amigo arquitecto que lo usa todavía, pues esos iPhones, no sé, yo lo tenía para usar por teléfono. Claro. Y la verdad que tiene muchas aplicaciones. Claro. Lo vendí y me fui a visitar a un amigo a Bariloche. Un mes a Bariloche me fui. Ah, perfecto. Me hago rindió el celu. Por lo menos, bien. En fin, le borfé todo a mi amigo en Bariloche. ¿Cómo estás, Facu? Hola, Mati, hola, compañeros. Todo tranquilo, por suerte. A pesar de esta mañana lluviosa que complica, hace peor todavía la llegada y el madrugón. Yo tengo una pregunta. ¿Y el granizo? ¿Qué prometieron? ¿Dónde está? Ah, sí, ¿prometieron granizo? Sí. Ayer había alerta de todos los colores. Alerta de granizo. Sí. Sí. ¿Y qué pasó de granizo? Eso es. Sí. Y en alguna zona debe haber habido, porque lo negro que se puso el cielo a eso de las 4 de la tarde se hizo de noche. Es la famosa Santa Rosa, lo que dicen los meteorólogos. Ah, se ve que sí, dijo que no había mucha presión, nuestro amigo. Michelin estuvo tirando las cosas, sí. Si no, estaba trabajando ayer, Michelin. Puede ser que por eso haya caído granizo. Ahí está. Le mandamos un saludo, debe estar ahí haciendo flexión de brazos. Déjame tirarte una efeméride, que no, ya que arrancamos el programa, porque hoy se cumple un aniversario de el partido que para muchos es el disparador de la medalla dorada del básquet en Atenas 2004, que fue el partido de cuartos de final contra Grecia, el local. Que fue una gran victoria. Argentina llegó a ir perdiendo por más de 15 puntos hasta que en el segundo tiempo, con la entrada de Walter Herman a la cancha, lo pudieron dar vuelta ese partido y empezó el camino hacia... Después vino Estados Unidos y Italia en la final para quedarse con la medalla dorada. Así que un lindo partido para recordarlo. Muy bien, muy bien. Para verlo también, ¿no? Para aprender. Sí, se puede ver por YouTube tranquilamente, pueden encontrar el partido, aquel que quiera recordarlo. Hoy estamos con los datos a pleno, porque ya entró en su primera intervención Facundo Onsari. Lucas me dijo, tengo un montón de información también. Se corrió la Fórmula 1. Si viera lo que tengo acá, sí, señor. Sí, se corrió la clasificación. Hamilton. Y se me ríen todos. Está mi madre escuchando. Saludos a, ¿cómo se llama? Mirta. Bueno, saludos a Mirta. No, se corrió la clasificación. Hamilton logró su pole position número 68. Bien, y nosotros tenemos un Twitter con una... ¿Quién no habíamos...? Ganó el británico, sí, en la encuesta ganó el británico. Ah, y la otra. Pero pará, vamos por partes. En la encuesta que habíamos lanzado, que lanzaste la semana pasada de Fórmula 1, sí. ¿Cuáles eran las opciones? ¿Quién iba a ganar esta Fórmula 1? Si era Hamilton, Vettel, Bottas u otro, cualquiera. Bien. Y está, bueno, faltan 2 horas para que termine, está ganando Hamilton 36%. ¿Y quién sale en la pole position? Bueno, y Lewis Hamilton se llevó la pole position número 68, empatando a Schumacher. Muy bien, wow, número 68, casi un récord, ¿no? Wow. Casi, está a uno de superarlo a Michael, al gran Michael Schumacher. Bien. Y entonces, bueno, en un ratito, bueno, casi todos los oyentes y oyentas entonces del cruce piensan que Hamilton mañana va a ganar y queda reforzada esa teoría por una buena carrera hoy a la mañana. Sí, ¿habrá sí. llovió allá? ¿Vos viste la carrera o estamos acá lloviendo nomás? No, llovió todo Buenos Aires, en Tigre diluvió bastante. No, pero allá donde se corrió la carrera, digo. No. Perfecto. No llovió tanto. Bueno, digo, por eso cambia ese. A veces sí, por la lluvia. Pero si llueve apenitas, no va a afectar tanto porque tienen además ruedas de lluvia. Nueva encuesta. ¿Nueva encuesta? Sí, sabemos que mañana es lo que todos esperan. ¡Vamos! La pelea del siglo. Y es hoy. Es hoy a la noche. Sí, dije mañana, perdón. Claro. Es hoy, la pelea, llegó el día, la pelea de 12 y media. Sí, sea 12 y media hora Argentina. Ah, claro, justo al otro lado de la vuelta. Sí. Los que tienen el pack de Fox lo pueden disfrutar, es el canal Fox Action. O si no, pueden contratar el paquete de Fox. Tenemos otra encuesta más. ¿Quién va a ganar? Y mirá que la ficha le tira mucho al irlandés, No, están locos. ¿Cuánto va la encuesta? ¿Cuánto es el porcentaje? 53% para McGregor y 47% para Floyd. Bien, tenemos que empezar a implementar los regalos en las encuestas porque enganchó. ¿Te gustó? Claro, gustó bastante. ¿Qué pasó? Ay, qué lindo. El rancho. La música de Rocky. Esto va a ser mañana, hoy a la noche, mañana a la madrugada, va a ser esto, ¿no? Sí, justo ayer se hicieron el pesaje y se pesaron. Y otra vez el último cara a cara le hizo unas muecas tenebrosas. McGregor no le tiene miedo. Pero mira, ganarle a un 49-0, la verdad que es complicado. ¿Cómo hizo? No, pero las voy a decir, no las voy a botar las muecas, pero le hizo muecas así de guerrero, ¿viste? Metiéndole miedo. O sea, Jesus. Se nota que tiene confianza en ganarle un 49-0. Dicen, hay un estudio que parece que al irlandés hay una posibilidad que las botas le molesten y eso le haga perder estabilidad. Él está... No sé, pero yo ayer estaba en Boomerang diciendo las 5 razones de las que puede quizás vencer a Mayweather. Yo tengo otras 5 razones. Si se cumplen, puede ser que gane. Pero... Bueno, muy bien, en un ratito hacemos las 5 contra 5. Dale, ¿quiere? Sí, me acuerdo. A mí me gusta. Falta ese barco que va llegando. ¿Usted puede sumar ahí 5? No, para... no, puedo sumar. Bien, genial. ¿Qué pasó? Vaya con Rablo. No, está perfecto. Arrow acaba de... tiró ahí. ¿Cómo anda Arrow? Todo tranquilo. Esta semana no navegamos, así que nos quedamos acá tirando flechas, tranquilos. Bien, perfecto. Estuvo practicando. Exactamente. Fuimos ahí a Shops. Muy bien. Que tiene, sí, hay que ir. Cada tanto Arrow va a Shops. Sí, exactamente. Si no, ¿qué haría? Manera de distenderse. Es la combinación perfecta, aparte birra y puede practicar. Escuche, Raúl, buen día. Pero buenos días. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Arranqué el día tempranito. Ayer me quedé haciendo... ¡Feliz día! Muchas gracias. Ah, claro, feliz día, Raúl. Muy bien. Muchas gracias. Feliz día a todos mis compañeros actores. Esta noche y los compañeros actores del mundo. ¿Hoy se festeja? Hoy se festeje. Puede ser que se festeje hoy. ¿Sí? Tengo que hacer unos mensajitos, tirar a ver qué. Por activar, sí, porque ya que es el día, ¿viste? No. Sí, pero ¿sabes qué me pasa? El sábado. El grupo de la obra es un grupo medio sarmiento, como que se toma el tecito y después se va a la casa. Bien. Pero si no, después del grupo, otro grupo viejo. Con ese se toma hasta el cordón. Hay que contactar a los viejos amigos, entonces. Así que muy bien, ayer me quedé... Día del actor y de la actriz. Sí, ayer me quedé... No salí para estar hoy bien fresquito. En realidad no fui a laburar. Muy bien. Y me quedé haciendo cartapesta. Estoy haciendo... Tengo un saco para... ¿Te enfermo? Que no. Para un trabajo de la... Para algo que vamos a hacer en el Centro Cultural Recoleta. Entonces agarré un saco de esos de vestir y lo cartapesté todo. Así que tengo un saco todo hecho de papel. Muy bien. Cartapesta. Sí. Muy bien. Para hoy, sí, un resumen chiquitito. Yo no tengo tanto acá como los chicos, pero está bien. Está bien que vayamos nivelando la cantidad. Para hoy vamos a tener una entrevista. Vamos a charlar con el director de una película que estrenó hace poquito. Y también vamos, si hay un poquito de espacio, hay una presentación de un artista en el Mamba, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que recopila todos sus trabajos, porque ya es un artista que murió en el 94. Uh-huh. Y se la está homenajeando en estos años. ¿Se acuerda el nombre? La artista es Liliana Maresca. Bien. Y el director de la película El Aprendiz se llama Tomás de Leone. Es una linda película que se estrenó ahora el 7 de agosto y que está en el Gomón y también en el Malva. Tuvo muy buenas repercusiones. La verdad la fui a ver en la semana y me gustó muchísimo. Así que es muy recomendable. Muy bien. El barco ha llegado, entonces, con un montón de información. Estamos listos ya para la primera canción. ¿Tiene algo más, Facu? Y sí, porque vamos a volver con una entrevista en el próximo bloque. Yo me olvidé de decirlo, me quedé con la anécdota y y se me pasó lo más importante. Claro. Que vamos a estar hablando con Taipei. Un llamado a Taipei. Exactamente. Lo paga Dicea, dicen acá, Luca. Así es. La llamada sale del teléfono de Luca, después arreglamos. Después vemos cómo hacemos con la vaquita. ¿A Taipei? ¿Por qué? A Taipei porque estuvimos hablando de los Juegos Universitarios que se están disputando en esa ciudad. Y vamos a hablar con un atleta argentino que está allí, que se llama Carlos Lajoy. Compitió en salto en alto y bueno, logró su mejor marca del año en este torneo. Así que debe estar contento. Vamos a charlar un poquito con él para que nos cuente, además de su actuación, qué es esto de los Juegos Universitarios, cómo se está viviendo. ¿Qué es esto del salto en alto? Porque saltar 3 metros para arriba. Ay, ¿cómo se va? 2 metros 20 salto. ¿Cómo se va a saltar? Es como la puerta esa. ¿Sí? Imagínate ir corriendo y saltar arriba de esa puerta. Es increíble. Locura. La verdad que es una prueba muy técnica que bueno, con pocos detalles se puede, viste, mejorar muchas marcas. Uh-huh. Y bueno, es interesante, linda competencia y para hizo, ver. Y nos contaba fuera de aire que hizo... que le fue recontra bien. Le fue muy bien. Sí. Fue... No quiero decir nada. Estaba buscando superar esto, por lo menos alcanzar los 2,20 metros. Fue su mejor marca de la temporada. Así que estaba súper contento porque bueno, es un espaldarazo para lo que viene. El año que viene tiene los Juegos Ode Sur. Uh-huh. Así que bueno, le viene bien para terminar bien la temporada, lo que resta del año, y meterse de lleno para lo que va a ser los Ode Sur. Pero mejor preguntárselo a él y que nos cuente. Genial, genial. Qué bueno Taipei. ¿Cómo se llama? ¿La hija? Carlos Lajoy. Lajoy, bueno, bastante parecido, Lajoy. Emma, ¿usted se acuerda el miércoles que hicimos? Ah, usted también por ahí se acuerda, Luca. Sí. Los cruces más locos del mundo que hicimos. Sí, estuve yo. Estuviste, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿No estaba Taipei ahí? No, China, Japón y... Taiwán estaba. Taiwán. No, no, es en Taiwán, Taipei. Bien, porque hay un cruce que le podemos preguntar, hay un cruce de calles que son 5 calles que se cruzan con 7 semáforos. Sí. Una cosa increíble. Vamos a escuchar algo que no necesita semáforos, tiene una galera, muchos rulos, y va a cantar un clásico de la banda que lo catapultó, tal vez a ser el guitarrista más conocido del planeta Tierra, al menos en los 90. Estamos hablando de una persona que no necesita apellido, ¿eh? Es como un presidente que tuvimos acá. O no necesita nombre. Con solo una palabra sabes quién es. Vamos a escuchar a Slash haciendo Night Train. Let's go. hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. No, I am your father. Al cruce. Una menos 20, y lo que adelantábamos hace un ratito, Facu, está aconteciendo, ¿no? Tenemos una llamada telefónica de un poquito de larga distancia. Así es, como anticipamos en el bloque anterior, estamos en comunicación con Taipei. Vamos a hablar con el correntino Carlos Lajoy, que estuvo compitiendo en salto en alto. Así que aprovechamos para saludarlo. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches para vos. Mediodía aquí para nosotros. ¿Cómo andás? Hola, buenos días. Todo bien. Por suerte ya ahora más tranquilo, disfrutando de lo que es el torneo, de lo que es la organización del torneo. Qué bueno. Nosotros acá estábamos desayunando casi, metiendo unas medialunas. Sé que vos recién salís de cenar. Contaba un poquito cómo es el tema de la jornada de hoy, que por ahí no competiste, estuviste alentando a unos compañeros y ahora comiendo con el resto de la delegación. ¿Qué tal estuvo eso? Bien, primero que nada me hiciste que te envidie la media luna, no sabes cómo estamos haciendo eso acá. No encontramos nada que nos guste. Todo muy picante, así que... Upa, ¿es comida toda de ellos? Los estoy envidiando. Mirá vos. Y, no, bien, ahora hoy fui a la pista a alentar a los chicos, a Belén, a Valeria, que estuvieron compitiendo. Y como te dije antes, disfrutando el torneo, se formó un ambiente lindo entre los compañeros, así que disfrutando todo. Bueno, y yendo a lo que fue tu prueba, tu actuación, me imagino que estarás conforme de haber logrado la mejor marca del año en un torneo de esta envergadura. Debe estar bueno y te debe dejar conforme en cierto modo, ¿no? Sí, uno siempre quiere más. Igual, obviamente me voy contento porque los 220 hace casi un año y medio que no los salto. Bien. Por más que uno por dentro sabe que esa marca la puede saltar, fácil, no está bueno ir por ahí a veces con mucha presión a saltar. Hoy se lo había dicho un amigo antes de venir que iba a disfrutarlo desde el primer momento y salió los 220 que bueno, lo vengo buscando hace rato, pero con nada, viste, por ahí un sabor amargo porque técnicamente no salté bien, salté a fuerza, pero bueno, tranquilo y a seguir trabajando sobre esos errores que si los corrijo podría saltar mucho más, ¿no? Buenísimo. Sí, como yo pude ver los saltos tuyos, la verdad estuvo bueno, y estuviste aún así con estas fallas que por ahí vos las aprecias mejor que un simple observador. Igualmente estuviste muy cerca de los 2.23 también. En tu último salto, casi que lo pasaste. Sí, fue el último, el segundo salto y el último de 2.23 fueron los dos que más o menos técnicamente fueron un poco mejor, pero sí, eso está bueno, que hasta saltando por ahí mal estuve cerca de pasar los 2.23. Creo que hubiera sido otra cosa todo, porque habían todos volteado la varilla. Creo que había pasado uno nomás, y que yo pase de primer intento iba a ser otro torneo, pero bueno, claro. Nada, como contento. Bien, y en cuanto al nivel del torneo, ¿qué nos puedes contar? Sabemos que bueno, tu prueba la ganó un alemán, Wendrich, con 2.29 metros. ¿Te encontraste con atletas que habitualmente compiten en los torneos IAAF? ¿Cómo fue esto? De los que saltaron, al que sigo mucho, porque lo que yo hago muy mal técnicamente lo hace muy bien, es al italiano. Fue muy lindo verlo saltar así en persona. Y después, o sea, ver saltar a todos los demás, mismo la clasificación. El salto en alto es una prueba que a mí me encanta, así que veía saltar, disfrutaba ver saltar a todos mis rivales, porque aparte siempre de todos siempre se puede aprender algo. Está muy bien. Me imagino que este tipo de torneos ayuda y mucho para eso. Acá estamos hablando con Carlos Lajoy en Al Cruce. Están aquí mis compañeros, tanto como Lucas, Raulo y Matías, que bueno, te van a querer hacer alguna preguntita. ¿Cómo andás, Carlos? Felicitaciones, viejo. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias. Che, ¿que encontraste un pedacito, algo que te recordó a Corrientes, a tu ciudad, a algún lugar de por acá, o es todo muy re extraño allá? El mate, lo único, el mate de la pieza. El mate fundamental, obvio. Eso es lo único que te recuerda acá, digo, saliendo un poco de lo deportivo, ¿no? Y viviendo, tratando de compartir la experiencia esta, de conocer esta isla, ¿no? Y esta forma, tal vez, de sociedad tan diferente a la nuestra. ¿No hay ningún cartel en la calle, algo que diga entiendo algo, o vos te subís a un bondi y te llevan y volvés? No, los carteles por ahí casi todos... Que no, en realidad no, o sea, acá cerca de donde estamos están también en inglés los carteles. Ajá. Pero a veces nos volvemos locos porque nos perdemos promociones por ahí en los locales, 2x1, cosas así, porque está todo en chino. Recién cuando vas a pagar por ahí, el que se animó a comprar algo se encuentra que tenemos algún descuento, pero no, es todo... Ahí lo ves. Es todo diferente, sí. Y al nivel de organización que recién decías, más allá de poder disfrutar el resto de los competidores de todo el mundo, ¿no? Las diferentes técnicas, por ahí le ves la zapatilla, decís, mirá la zapa que tiene, y le preguntaba la rem, ¿no? Cuestiones hasta por ahí de las más simples, ¿no? Al estar ahí compartiendo ese lugar, no sé si has podido charlar con alguno de los otros competidores. ¿Son de juntarse? No, los competidores me los crucé solo en la entrada en calor, bueno, y en la competencia, obvio, pero en la villa no me crucé con ninguno. Y lo que sí llama mucho la atención es la altura de los rusos de vóley. Son muy altos, parecen jugadores de básquet prácticamente, pero después no, cada uno también está en su mundo. Solo por ahí cuando llega la noche que empieza a ver un poco de música acá, música allá, se juntan a bailar todo acá, pero en la villa, pero muy tranqui. Es un ambiente, la verdad, que muy lindo y vale la pena disfrutarlo al 100%. ¿Cuál es la sapie que cotiza? Si un buen punto, una buena corrida, cotiza la pieza, se pone la música y la gente te acerca a felicitar, o hay algún ahí deportista DJ que tiene ahí todas las, lleva medio de contrabando en el bolso los parlantes y tal vez otras cuestiones? No, parlante trajeron prácticamente todos los deportes de Argentina, todos, y el deporte que más está con el tema de la música y todo el tiempo interactuando con todos son los chicos de fútbol. Después, es que yo creo que también hasta que no pasen las competencias y eso no se ve todavía algo más distendido, un ambiente más distendido, digamos. Sí, de noche, yo ayer competí, salí a dar una vuelta y sí, pero después, durante el día, es, están todos muy concentrados en lo suyo. Claro. Sí, me imagino. Sobre todo porque los deportes de equipo están todos en plena competencia, el atletismo, bueno, está llegando a su fin, pero están casi todos en competencia y concentrados en lo que es lo que tienen que hacer. ¿Cómo fue ahí la relación con la delegación argentina? Que, bueno, son 178, si no me equivoco, los deportistas que llegó a nuestro país. Me imagino que a muchos ya los conocés del día a día ahí en el CENAR. Pero bueno, en este ambiente más estilo universitario, ¿pudieron conocer a gente nueva? ¿Cómo fue esa experiencia? Bien, en general todos los argentinos hay mucha buena onda, siempre nos estamos cursando en el ascensor y nos preguntamos cómo le fue cuando competimos. Yo, sin ir más lejos, si mañana consigo a alguien que me acompañe, me voy a ir a ver el partido de vóley al entrar los chicos. Porque está bueno también, a uno le gusta que chicos de otro deporte vayan a alentarlo. Así que es muy lindo estar en el edificio con todos los argentinos de diferentes deportes, porque es el deporte de que te levantás hasta que te acostás a dormir. Por más que yo viva en el CENAR, es otra cosa esto. Claro. ¿Cómo es esto de, bueno, vos iniciaste tus primeros pasos en el atletismo estando en la escuela de ahí del CENAR? Has estado ligado a lo que es la educación y el deporte toda tu carrera, por decirlo de alguna manera. ¿Vos estás representando al Instituto de Capacitación Aduanera, puede ser, si no me equivoco? Sí, bien. Estoy representando. Que estás haciendo la carrera de despachante. ¿Cómo es eso de ya hacer un estudio sí, más? Estoy estudiando régimen aduanero, sí, a distancia, porque bueno, los viajes, por ahí, entrenamientos que te mandan afuera, o sea, sin tener, o sea, nosotros no tenemos un programa bien armado de cuándo me voy a ir y eso, así por ahí son momentos, cuando menos te lo esperas, presencial se me hace imposible hacerlo, así que claro. Estoy a distancia. ¿Y cómo viene eso? ¿Bien? ¿Te gusta? Bien, viene muy despacio igual, pero imagino. Pero todavía no tengo apuro, tengo mi idea de seguir saltando 5 años más y ya voy a estar recibido para ese tiempo. Espectacular. ¿Y qué pudiste conocer de la ciudad, de ahí de Taipei? Porque investigando un poquito te enterás que es una ciudad increíble en cuanto a las cosas de la antigua China que tiene, la cantidad de museos y cosas antiguas y los edificios modernos y rascacielos que puede llegar a tener en la parte del centro. ¿Cómo pudieron conocer la ciudad? ¿Cómo fue? Recién fui a el único lugar que conocimos, que fuimos todos juntos, fue el edificio Taipei 101, que tiene 500 metros, creo que tiene. Uf. Y después nada, no pudimos recorrer nada, porque bueno, yo terminé de competir ayer recién y hoy bueno, fuimos todos juntos a alentar a Valeria y a Belén. Mañana vamos a estar con la posta y después, ya cuando terminemos de competir todo, ahí sí creo que vamos a salir todos a recorrer, porque quién, que creo que va a ser muy difícil que alguno vuelva acá, y todos tenemos ganas de conocer lugares porque estuvimos viendo y hay muchos lugares lindos para recorrer. Espectacular. Sí, Carlos, Lucas te habla. Te quería preguntar, sí, ¿cómo estás? Te quería preguntar, bueno, al principio, en el comienzo habías dicho que la comida ahí no es tan buena. ¿Qué es? ¿Todo siempre comido oriental es, o sirven alguna comida de otro país? Lo que sirven ahí en el hotel. No, vos vas al comedor y hay varios sectores. Hay comida italiana, comida china, tailandesa, pero desde lo más básico a lo más raro tiene mucho picante. Claro. Es un tema. Nosotros el otro día que fuimos a recorrer el edificio, que fuimos a conocer el edificio, el Taipei 101, comimos algo, pedimos lo más básico, o sea, lo más simple que vimos, y era muy picante todo, o sea, a todo le ponen picante, es decir, el wasabi. Puede ser algo que no sea. Sí, el wasabi. Terrible. Sí, pasa que el wasabi es la salsa tradicional de ahí, de Asia. Y complicado cambiar la dieta, teniendo que competir, comer con mucho picante, me imagino que debe ser un tema. Tal vez ayudó para el salto, amigo, ¿no? No, yo opté por comer, siempre buscaba algún pescado, algo que no tenga nada de salsa. Y comer mucha granola, o sea, no, claro. Antes de competir trato de no barrearla mucho porque soy muy cuidadoso con el tema de la comida. Como tiene que ser. Carlos, una pregunta, acá de Raúl. ¿Desde qué edad estás haciendo salto con garrocha? Salto en alto. Salto en alto, perdón. Vos estás con la garrocha, ya te vi con la garrocha paseando, estás hace rato con la garrocha. No, pero 16 años que estoy compitiendo en el salto en alto, o sea que estoy entrenando todos los días y eso haciéndolo como más profesional de los 16. Wow. Porque siempre jugué al fútbol o solo eso. ¿Y por qué se te dio esta disciplina? Justo verlo saltar por un amigo cuando íbamos a la escuela, que en ese momento me sorprendía lo alto que saltaba, y fue así que empecé. Me dijeron si quería representar a la escuela, sí. Y me tuve la suerte que me fue bien y hasta ahora no paré. Ah, mira. En una de las últimas de mi lado, de mi parte por lo menos, Carlos, gracias, che, por estar ahí. Si nos podés describir un poco ahí a la vuelta lo que está pasando, porque escuchamos como italianas gritando, norteamericanos pateando la... No sabemos qué está pasando, tal vez si nos describís ahí a la vuelta. ¿Qué está pasando ahora? Sí, ¿a dónde está físicamente? Sí, ¿dónde está físicamente? Estoy afuera del edificio, pero se juntan acá a escuchar música y... Bueno, a ver qué puede agarrar uno, ¿no? Está muy bien, me imaginaba. Sabés que, bueno, te deseamos suerte con eso, entonces. Yo estoy acá abajo porque me engancharon, me murieron en el comedor, pero no, yo me voy a dormir temprano. Sí, está muy bien. Bueno, nuestro programa se llama El Cruce, así que te deseamos un buen cruce ahí y que sea, manda saludos. Necesitar mucha suerte. ¿Hablas en inglés o algo? ¿O es todo seña ahí? Yo salto, no sé cómo le decís. No, la verdad que eso es algo que todos los viajes que cada viaje que hago y tengo que hablar otro idioma es algo que me... Claro, si no... Que me molesta porque siempre me dicen tu inglés, y como siempre a mi entrenador me dice que hablaba, siempre había alguien del grupo que hablaba, era bastante relajado. Claro. Ahora me arrepiento no haber estudiado, ese pero come, igual, que hay alguna llevas... que otras cosas se aprende, sí. Claro. Pero llevas... para ponerte a hablar con una amiga tenés que saber si o si si no, de última vas con un traductor o obviamente, ¿no? Se puede, sí. No, ya no me parece traductor. La mina que me gusta a mí. Claro. Ah, maestro, ¿qué querés? Acá en el medio, déjame tranquilo, que quiero. Pero está muy bien. Bueno, Carlos, para ir cerrando, que además, bueno, termina la estadía allí en Taipei, que, ¿cuáles son los objetivos para lo que viene, para el cierre del año? El año que viene están los Juegos de Sur, me imagino que esa es una meta que debes tener en vista. Bueno. No, está reconectando. Está reconectando, parece está que... Está reconectando el... Ahí, ¿nos escuchás, Carlos? Hola. Ay, bien. Estamos hablando hola. Por internet a Taipei. Creo que voy a saltar para tratar de sumar una medalla. Después ya preparar los de sur del año que viene. Mi idea este año es irme a fin de año a hacer la temporada indoor afuera. Así que quiero empezar a hacer la pretemporada lo antes posible para llegar bien. Bien a punto a esos torneos. Buenísimo. Bien, bueno, che, se me ocurrió una cosa más que no me animaba a decírtela antes, pero ya te la digo, si te parece, hay un buen entre ese buscar amigos de internacionales que digan al cruce en otro idioma. Entonces vos después nos mandás el audio y ahí ya tenés el inicio de una conversación, ¿sabés? Dale, y nos vemos, nos encantaría conocerte. Si podés venir acá al piso un día, sabemos que estás a pleno, pero charlar más tranqui, viste lo que fue el viaje y todo lo que haces, que acá nos interesa mucho. Dale, genial, yo siempre me estoy cursando con Facundo en el Senar, así que podemos arreglar algún día. Voy a estar encantado de ir, sí. Bueno, genial, Carlos. Te mandamos un gran abrazo, muchas gracias nuevamente por la comunicación y la onda, y bueno, estamos en contacto, que termine muy bien la estadía allí. Bueno, gracias a usted, gracias por la buena onda, y bueno, espero ir al piso. Ahí está, te esperamos, abrazo grande. Chau, muy bien, pasaba... Me encantó Carlos. ¿Cuántos años tiene Charlie? 26 tiene. Claro, 26 añitos. Qué grosso. 2.30 metros acaba de meter la marca en estos torneos universitarios que venías hablando, ¿no? Hace rato. Exactamente. Veníamos haciendo la previa. Sabíamos que iba a haber mucha actuación argentina. Por ahí no se reflejan medallas la cantidad de atletas que tenemos. Falta, como decíamos hoy, definición de deportes en equipo. Por ahora el único que tiene posibilidades son los chicos del vóley y el básquetbol masculino también. El resto están jugando por reclasificación. Y tenemos una única medalla, que es la de Lucas Guzmán, integrante de la selección argentina de taekwondo, que está compitiendo también allí en Taipei representando a su universidad. Logró la medalla de plata en su categoría y en taekwondo, así que es la única medalla de la delegación argentina. Perfecto, buenísimo. Vamos un poco de música y ya regresamos con más información. Tenemos redes sociales que no las hemos lanzado todavía porque vamos de a poco, ¿eh? Teníamos que hablar con Taipei, no teníamos todas las líneas ocupadas. ¿Cómo es el WhatsApp? ¿Usted se lo acuerda, Luke? Sí, el WhatsApp de la radio es 15-6813-3732. Perfecto. ¿Y somos Al Cruce Radio? Sí, en todo lado, en Facebook, Al Cruce Radio, en Twitter, @ Al Cruce Radio. Y bueno, en Instagram no, somos La Vecindad Radio. Muy bien. Tanto en Twitter que hay dos. ¿Dos qué? Hay dos. No entendí eso. Hay dos encuestas. Ah, dos encuestas. Sí. Bueno, me decías hay dos, no sé qué. Claro. Sí, una que está por terminarse ahora en dos horitas, que es la de el Grand Prix de Bélgica. Y la otra que es de quién va a ganar hoy la pelea del siglo, la más esperada. La más esperada, muy bien. Música, Emma Rasri, y volvemos con más a cruce. Hook me up a new- Escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. ¿Usa usted drogas, señorita Trammell? Algunas veces. ¿Usaba drogas con el señor Boss? Claro. ¿Qué clase de drogas? Cocaína. ¿Has hecho el amor drogado, Nick? Al cruce. Un programa de deportes, música y astronomía. Es bello. Le gusta mucho jugar, ¿verdad? Estoy graduada en psicología, el juego es parte. Y es divertido. Divertido. Aquí estamos. Pasadita ya la una, ¿eh? Apenitas pasadita la una. Acá estamos desde las 12 del mediodía. Somos Al Cruce en la vecindadradio.com. Al Cruce, arroba Al Cruce Radio en Instagram. Y, no, ¿ves? La dije al revés. La Vecindad Radio en Instagram. La Radio es Instagram, sí. La Vecindad Radio es Instagram. En Twitter es arroba el cruce radio. Sí. Que yo soy el que maneja el Twitter, así que... Por favor, gracias. Ahí estamos, entonces, en Twitter, arroba el cruce radio. Y este es el momento del Raulo. Tal como anticipamos al principio, vamos a estar hablando con Tomás de Leone. Esta semana, el 7 de agosto, perdón, se estrenó una película que se llama El Aprendiz, que es una película que cuenta la historia en una se sitúa en una ciudad un poco desolada, una ciudad portuaria, y sigue la historia de un chico que es un joven aprendiz de cocinero. Tenemos en línea a Tomás. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Al principio de la del programa hablamos un poquito sobre la temática de la película, que es me pareció muy linda, muy interesante, la historia de este chico Pablo, que de cocinero que quiere cumplir sus sueños en sus ambiciones, y con un contexto que le resulta como difícil. Exactamente, sí. ¿Cómo fue el proceso de armado de este lugar, del texto, del guión? Mira, el guión y la idea de la película surgen a partir de los espacios. O sea, yo viajo al lugar donde sucede la película, que es Necochea Quequén, hace unos 6 años más o menos, y me encantó el espacio, ¿viste? Ahí como que dije, quiero hacer algo acá. Me parecía un lugar muy particular y me parecía que aparte había un contexto ahí con un puerto que es muy rico, digamos, pero con pobladores que no lo son, digamos, y me parecía que ahí se armaba un contexto interesante para ver cómo era tener deseos, cómo era tener sueños en un lugar así, ¿no? En un lugar aparte que visualmente es tan, como vos dijiste, tan como desolado, parece un postindustrial, digamos, esas chimeneas gigantes que tienen ahí laburando cerca del puerto, digamos, ¿no? Una cosa que era ya cinematográficamente per se, digamos. Sí, había algo de eso, sí, de casi como decir que uno tiene esa impresión de que vive gente, pero como poblada, pequeñas, pocas personas, algo casi que se me generó una sensación en toda la película que tiene que ver con, casi te diría, con la ausencia del Estado en el lugar y en la vida de estas personas. Sí, hay, por supuesto que lo que la construcción hace sobre, lo que la película hace sobre el espacio es una construcción. Sí. ¿No? O sea, cuando la proyectamos, por ejemplo, en el Festival de Mar del Plata, había un grupo de gente que se había acercado a verla porque era de Necochea, que es parte donde transcurre la película. Y cuando termina la película me dicen, mirá, la película me gustó, pero nos sorprendió que eso no es Necochea, me decían. Claro, pero de hecho me... digamos la ubicación de espacio como pueblo, porque de hecho no, yo sabía que era Quequén, pero no estaba muy seguro, porque no digamos, la ciudad no está tematizada, sino la idea de cómo afecta la ciudad o el pueblito a la vida de este personaje de Pablo y de... Claro, exactamente. Entonces, la construcción de ese espacio que tiene bastante vacío, digamos, y que no hay mucha gente, etcétera, tiene que ver con la construcción de este personaje principal, que vamos a decir que es un aprendiz de cocina, que además es aprendiz de ladrón, digamos, casi como otras pequeñas tareas, pequeños hurtos y robos, pero que no lo hace solo, ¿no? Que tiene un grupo de amigos. Y este grupo de amigos, la idea era que con distintos roles en el grupo y por distintas razones, todos ellos, digamos, sufren esta cuestión de estar digamos, como desamparados de cualquier situación familiar o social de contención, ¿no? Algunos lo sobrellevan de un modo, como es el personaje principal, y algunos lo sobrellevan de otro, como es este personaje que hace bullying, digamos, ¿no? El macho alfa de la manada. Es un personaje increíble. Que los carga a todos. ¿Cómo? Que sí, es un personaje increíble, el de Parodi. Me pareció... Ah, mira, a mí me encantó, sí, me encantó. Pensé que es el mejor de la película. cometiendo una incidencia porque no es el protagonista, pero sí es el personaje, es el que más me gusta a mí. Claro, la historia, para contarle un poco a los oyentes, la historia lo que sigue es un poco a la historia de este chico Pablo. Entonces hay algo que se va mostrando de cómo el entorno lo construye él y cómo él se mueve, se soporta y lucha por sus deseos dentro de este entorno, pero a su vez también construye un personaje que me parece muy fascinante por la precisión, porque me pasó que en lo personal he conocido personas así como que están como una suerte de como desfasadas, entonces como no entienden el humor, no entienden cuando las cosas no las hacen bien y como se enojan, y me pareció muy bello personaje. Y además bastante con una brutalidad, ¿no? Con una falta de misericordia, digamos, que tiene el personaje, digamos, este que estamos hablando, este macho alfa del grupo, que sí, que esos los grupos de hombres los hemos conocido, ¿no? Siempre, o generalmente en las dinámicas grupales se arma a veces un personaje que va llevando la batuta, digamos, que lo hace desde un lugar bastante nocivo, ¿no? Para el grupo. Sí, que los va guiando hacia lo que no puede, que no tengan ganas de hacer. A mí me llamó mucho la atención y me gustó muchísimo. En general, estamos acostumbrados a construir, tanto en las ficciones como en la realidad, héroes y como mitos, ¿no? Nosotros queremos ver, seguimos en el cine o en el teatro o en las series, seguimos la historia de un héroe que lucha contra su entorno, un héroe trágico, lo queremos ver triunfar o vemos cómo cae. Pero me pasó que en la película, y que me gustó muchísimo, no vemos un héroe, sino vemos un chico que quiere, sí, que quiere como vos, como yo, que quiere crecer en su realidad. Claro, sí, a mí me parece que a lo que haces alusión es que sin contar toda la trama del argumento, lo que sucede en la película es que no todo lo que el personaje transcurre en la película se resuelve satisfactoriamente, se resuelve de un modo que le resulta satisfactorio al propio personaje, digamos. Esas cuestiones que la película no dirime y no resuelve, ¿no? Claro. Pero, y bueno, sí. Sí, pero igual, sin embargo, a mí me dio la sensación que también, si bien no lo resuelve, lo aborda desde una cosa como más cercana a la realidad que a lo ficcional, en ese sentido. Es decir, porque no sé, por ejemplo, pensemos en una película de acción, digamos, en los momentos más tensos, en cuando a veces todo está por, que parece que está por acabarse, y de repente encuentra una solución, no sé, se agarra, saca un arma o se va a pelear, y acá no pasa, sino que se resuelve de una forma más real, y eso me pareció como un logro muy importante. Sí, claramente. Para mí hay una cuestión que tiene que ver un poco, lo estoy pensando ahora, pero que tiene que ver un poco con lo cinematográfico, con la construcción del relato, obvio, que tiene que ser por un lado lo más atractivo posible para el espectador, ¿no? Tener eso como para que el espectador se sostenga en la butaca, digamos. Y por el otro lado hay una cuestión que algo que pasa en la película es que al personaje le suceden cosas negativas, y yo creo que el aprendizaje de la película, como dice el aprendiz, digamos, ¿no? Es una película que no tiene moralina, ¿no? Eso seguro, digamos. El espectador no va a encontrar personajes declamando acerca de lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Claro. El personaje hace cosas malas y le pasan cosas malas y las vive, digamos, ¿no? O sea, el espectador puede estar tranquilo. Pero me parece que el aprendizaje, de algún modo, que el personaje principal está teniendo, es que le pasa algo negativo, fuertemente negativo, y el modo de cómo capitalizar eso, de cómo hacer honor a su dolor y hacer honor a su frustración, eso es lo que fehacientemente lo transforma en otra persona, digamos, ¿no? Claro. No necesariamente resuelve todos sus conflictos, pero por lo menos los conflictos que evidentemente él se da cuenta que no puede resolver, los conflictos que lo superan evidentemente, él decide, bueno, pararse de otro modo frente a eso. Claro. Ahí está como como al ser una película de iniciación, es decir, un personaje donde el proceso es que se tiene que autoafirmar, es decir, transformarse en un hombre que se sostiene en sus deseos. Ese es como el pequeño triunfo que el personaje tiene, ¿no? Sí, sí. No puede cambiar su realidad, pero bueno, decide pararse frente a ella de un modo distinto. Eso, por eso decía que de la construcción alejada, capaz que de los héroes canónicos, y por eso me había parecido como un gran valor en la película. Sí. ¿Nos escuchás? ¿Cómo estás? Perdón, buenas, Matías acá. ¿Qué tal, Matías? Buen día. Bien, mucho gusto. Che, me imaginaba, te estaba escuchando conversar acá con Raulo y pensaba cómo habrá sido la construcción, tal vez con el director de fotografía, o tal vez vos hiciste todo, o convocaste por ahí a alguien que ya conocés porque dijiste, mirá, tenemos que conocer este lugar, y cómo fue esa parte del trabajo de la fotografía, tal vez de la peli. Mirá, se dio una cosa rarísima, realmente muy azarosa, que es, yo conocí al director de fotografía haciendo un documental para televisión, y le digo, mirá, me acabo de ganar un concurso para hacer una película, concurso de la prima del instituto, acabo de ganar el concurso, nada, si querés ser el fotógrafo, encantado, digamos, ¿no? Y me dice, bueno, dale, pasame el guión. Y me dice, ¿de qué va la película? Le cuento y me dice, no te puedo creer. Le digo, ¿qué cosa? Yo nací en Necochea, me dice. Y me dice, vos me lo mostrás el guión porque sabías que yo había nacido en Necochea, ¿no? Le digo, ni a palos. Así que cuando fuimos a buscar los espacios, Eric Elizondo, que es el fotógrafo y el que hizo cámara, contribuyó mucho, no solamente después en la capacidad que tiene él y en el talento de hacer la fotografía, sino en la búsqueda de las locaciones y de los espacios. Porque hay algo que para mí que es muy, muy importante, digamos, que fue muy importante al momento de hacerla, es la gran mayoría de películas de cine argentino que se filman en espacios en invierno de la costa, como Mar del Plata, Pinamar, bueno, etcétera, siempre tienen la mirada de la persona de Capital, el personaje de Capital, que se va a la costa en el invierno a vivir una historia, no sé, melancólica, amorosa... Sí. De algún tipo, pero esa es la mirada, el capitalino que mira esta desolación, digamos, a pasar su momento de una introspección necesaria, claro, una pausa de su vida porteña. Claro. Sí, yo filmé un corto hace 10 años, me fui a la costa y creía que era re original, me estaba... que todos estuvimos en ese lugar. Sí, no, pero aparte a mí me parece que a mí una cosa, no es que esté en contra de eso, digamos, ¿no? Pero había una cosa a mí que es, que a mí lo que me interesaba y que laburé un poco por oposición a eso es construir este espacio que es Necochea, Quequén, un pequeño pueblo que se llama Bahía de los Vientos, que están como todos en seguidilla, digamos, construir el espacio bajo la mirada de un pibe que efectivamente vive ahí, que efectivamente tiene dificultades, sus dificultades no son solamente existenciales, sino que además tienen que ver con la guita, con la familia, con cuestiones bien materiales, y que el espacio se construye así, porque cuando vos conocés gente que vive en Necochea, que vive en Quequén sobre todo, y que tienen quilombos, dificultades, ¿no? Y que son pibes además, no tienen una relación poética y amorosa con el mar, con la playa, con las imágenes tipo postales, ¿viste? No viven en una situación con un imaginario visual atractivo, como en general esas películas a las que te hago mención produce. Sí, como una idea romántica de que... Exacto, no tienen una idea romántica. En general detestan el mar, tienen una poca valoración del lugar donde viven, estas playas son mugrosas, etcétera, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Entonces... De alguna manera era importante para nosotros esta cuestión, que era filmar en un lugar que el mar está siempre omnipresente, pero no mostrarlo muy de lejos al final, digamos. Sí. Los lugares que recorren no son lugares turísticos, ¿viste? Sí, de hecho, a mí en un momento me generó una duda, porque hay unas tomas que se ven unas dunas, pero después no aparece, digamos, realmente no hay escenas en el mar. Igual, sin embargo, hay un montón de escenas en espacios abiertos, en campos, canchas. Ahí en la parte de atrás del puerto, donde claro. Están como esas chimeneas, sí. Claro, entonces se construye otra cosa también, o incluso calles de barrio, como puede ser en cualquier barrio, cualquier pueblo, digamos, eso... Son como... Mirá, nosotros filmamos en una de las partes que filmamos ahí en Necochea, Quequén, se llama, el barrio se llama El Sifón. ¿Y sabes por qué le dicen El Sifón la gente, digamos, más del centro, etcétera? Porque está lleno de chorros, le dicen. Bueno, buenísimo. Esa es la estigmatización, viste, que tienen, viste, como estos lugares. Entonces la película no es necesariamente acerca de las situaciones de pobreza y tipo villa, digamos. No toca esencial, bueno, ustedes que la vieron, no toca esa nota, viste. Pero sí toca a las clases medias bajas, cuya aspiración en la vida, estando en ese pueblo y en ese lugar, es de una cosa plomiza, muy, muy fuerte, viste. ¿Sí? Muy fuerte. Sí, digamos, obviamente, como decimos, la historia cuenta la historia de este chico, sin embargo, no está tematizada la desigualdad. Aunque uno puede hacer, o sea, puede reconstruir o puede armar un discurso sobre desigualdad, ¿no? De cómo, qué difícil es realmente cuando sentís como que un Estado no está, y encima el contexto te colabora para tirarte para atrás, hacer, o sea, un crecimiento personal, un crecimiento social. Pero obviamente la película no da una moralina, no da bajada de línea sobre las clases. No, para mí da como una, todo el contexto sirve como para ejemplificar, digamos, por más pasión, por más vocación, por más deseo que vos tengas, digamos, en determinadas circunstancias, y si no tomas decisiones íntimas que tienen que ver a cómo te relacionas con tu familia, digamos, cómo, qué tipo de vínculos vas a establecer, etcétera, todo eso, digamos, ese verdor perecerá, viste, como dice la frase. Y también hay una cosa que atraviesa, que estas situaciones de desigualdad a las que hacemos mención también transforman las relaciones sociales, viste. Hay como una relación muy machista con las mujeres, viste, como ahí en la película un poco intenta como ver de qué modo el personaje este se va a establecer con una mina que le gusta, de qué modo se vincula, ¿no? Hay un modo para vincularse, que es el modo que tiene el grupito de amigos, ¿no? El lugar que tiene la mujer, y hay un modo de repente en el que él siente que puede vincularse, y eso también está en tensión, ¿no? Yo creo que los espacios y las cuestiones sociales determinan cuestiones íntimas, muy íntimas, a pesar de que no nos demos cuenta, ¿no? Muy íntimas, digamos. Seguro. ¿Y cómo pudiste reflejar eso a través de lo actoral? Hoy, en el Día del Actor, no sé si sos actor, te mando feliz día. No lo soy. Bueno, seguramente conoces muchos, así que por ahí estás ahí con alguno, mandás saludos. Pero digo, de la parte actoral, ¿tomaste tal vez algún local? ¿Aprovechaste alguna persona que actúe por allí para darle esa impronta? ¿O lo iban dirigiendo ustedes? ¿Tenés dirección de actores? ¿Cómo trabajas eso con los y las actrices? Bueno, Nahuel Viale, que es el protagonista de la película, ganó el premio a Mejor Actor en el Festival de Mar del Plata. Lo cual fue una sorpresa porque él tanto como yo, tenemos poquísima experiencia haciendo esto. Digamos, esta es mi primera película, él hizo alguna que otra muy pequeña. Y no salió revelación, digamos, ganó el premio directamente. Claro, el premio lo... Exactamente, ganó. Hay un premio que lo otorga... el jurado del festival, que es el que ganó, y después hay un premio que otorga, no sé, una distribuidora, que lo ganó Sonia Braga, una cosa así. Pero sí, ganó el premio Mejor Actor, y hay algo para mí que está muy bien en la película, que es esa cuestión actoral, que fue un poco lo que se hizo hincapié, digamos, cuando le otorgaron el premio a la película en Mar del Plata. No, sinceramente no, yo los dirijo a los actores y no tengo ninguna cuestión técnica, la verdad, no te podría zanatear con eso, digamos. Hay como una cuestión a mí que me parece importante, que es, primero que todo, darles diálogos, a que a los tipos los pongan en un lugar de más o menos de posibilidad de demostrar que tienen, ¿no?, capacidades actorales, porque muchas veces a mí me pasa como espectador, y seguramente a ustedes, digamos, que hay diálogos que realmente, aún a Marlon Brando, le serían imposible decir desde un lugar que construya algo real, ¿viste? Sí, se ve a veces un montón. Bueno, ese también es un tema para pensar. Que, el tema de los guiones en Argentina, porque se ve a veces como decir, bueno, puede ser, pero hay como... O sea, la entrada del actor al texto parece como muy formal, o está obligado a decirlo, o no se ve verdad a veces. Bueno, una de las... Viste que la película es bastante como... en ese sentido, bastante ligera, ¿viste? El personaje este que hace bullying, este macho alfa, le dice conchita todo el tiempo al personaje principal, ¿no? Le dice concha, prendeme un pucho, concha, esto. Y digamos, eso... digamos, el 90% de las frases yo las afané de mi grupo de amigos de la adolescencia, ¿viste? Esa es como la mejor oreja que yo podía tener, digamos. Claro. Totalmente cierto, los modos en que se vinculan, los modos en que se relacionan, digamos, entonces cuando vos le das la primera instancia para mí para dirigir es darle a decir algo y a hacer una situación que sea más, que esté más o menos orientada dentro del género que vos las ves, como la película es un drama realista, digamos, viste, no le puedo hacer decir al personaje, no sé, hablar como en las películas de Sandrini, viste, como hablaban antes, que era hey, pero quiero ir a ver a la vieja, comer unos ravioles el domingo. Claro, ¿viste? O hacerlo leer una poesía de Borges, ¿viste? Cuando... Claro, o empezar así, si un pibe que tiene 21 años en Quequén, que tuvo la educación que tuvo, que tiene la familia que tuvo, en el momento que está triste, no se pone a hablar de la tristeza. Claro. ¿Viste? Generalmente se empeda y rompe un vidrio. Es mucho más claro, más fuerte, más preciso. O sea, el modo del lenguaje los atraviesa de otro modo, digamos, ¿no? El modo de vincularse. Entonces, en ese sentido, para mí, ahí arranca la dirección de actores, digamos. Después está bueno, mirá, Tomás, me gustó más o menos en tu película. Pero sí, por ahí pasa. Y después, cuando vos lo oís en el set, de repente no te suena a la libertad de, bueno, que cambie eso sin cambiar el sentido. Y la otra cosa muy, muy importante que... Nosotros estamos proyectando la película en el Malva. Sí. Los invito mañana a las 8 de la noche en el Malva. Es muy linda la actividad, además de estar en el Gomont, estamos ahí porque después de la función, generalmente yo voy, van los actores y charlamos con los presentes. La entrada sale $60, es barata, y charlamos con los presentes, etcétera. Y el otro día vinieron alumnas de la Facultad de Diseño de Imagen y Sonido, y nos preguntaban cuestiones de estas así de la actuación, cómo se dirige a los actores. Y no hay un modo, hay actores, yo qué sé, Nahuel Viale, que es el protagonista, lo dirigís de un modo muy, muy distinto a cómo dirigís a Esteban, que es el que hace el personaje de Parodi. Sí, porque los personajes están muy bien los dos, son verdad los dos, pero los registros son muy distintos. O sea, Claro, nosotros fuimos ya a Necochea sabiendo que iba yo, en tanto director de actores, digamos, iba a ser como completamente distinto con cada uno. Mm. No le podía pedir necesario. O sea, Esteban, por ejemplo, es un actor con mucha técnica, que hacíamos las escenas en dos o tres registros distintos para después en el montaje ver cuál servía, que él aporta cuestiones técnicas, él se rapó la cabeza, no sé, tiene como unas cuestiones de construcción del personaje distinto, estuvo muy obsesivo con la pilcha que iba a usar, digamos. Y Nahuel es un personaje, un actor totalmente intuitivo, digamos, en donde para mí lo que hace que la película tenga un éxito narrativo, digamos, ¿no? Que vos entres, es que tiene algo en la mirada él. Sí. Que es muy propio, que es algo que no sé si es tan construible, ¿viste? Sí. Entonces, esos dos modos de dirigirlos, digamos, Nahuel es casi una cosa más física, como, bueno, quedate ahí, míralo unos segundos, después bajas la mirada, y con Esteban era... Entonces, lo que nosotros como directores tenemos que hacer es como no... darnos cuenta de que somos solamente, y esto no lo digo para la platea, lo digo porque lo creo, somos solamente en un momento del rodaje herramientas para que el actor haga, construya el personaje, ¿viste? Nos tenemos que corrernos del lugar de que estamos adelante, que es nuestra película, etcétera. Claro. Y yo creo que los actores, si son piolas, se dan cuenta rápido que vos estás ahí para ayudarlos, ¿viste? Perfecto, sí, totalmente, sí. Yo soy actor y me siento como... realmente me hago huella en lo que decís porque, digamos, hay muchas cosas que cuando encontrás también un director que te sabe guiar y que confía en vos, los resultados son buenísimos. Hay como ahí hay una... se retroalimenta la relación entre el actor y el director y es muy lindo y muy fuerte. Estamos hablando con Tomás de Leone, director de su ópera prima, una gran ópera prima, El Aprendiz. Así que los invitamos a verlos. En principio, en el Malva, los domingos a las 20 horas, en Figueroa Alcorta 3415. Después se pueden quedar charlando con los actores y con él para dar una cosa más 360, además de solamente espectar. Y si no, también pueden ir al Gomón a las 16:55 y a las 21:30 horas. No me salían los números. Así que bueno, muchísimo. Exacto, sí, estamos todos los días. Las 5 y a las 9:30 de la noche en el Cine Gomón, ahí enfrente de la Plaza Congreso. Perfecto. Donde la verdad que se ve y se oye muy bien, digamos, estamos muy contentos con cómo se está viendo ahora, sí, en el cine, digamos, se ve muy bien. Estamos muy contentos. Bueno, es el segundo fin de semana que está en el Gomón, si bien se estrenó hace un tiempo, pero entramos tarde al Gomón, digamos. Y el fin de semana pasado, la verdad es que nos sorprende, nuestra película es muy pequeña, tuvo muy poca prensa, muy poca distribución, y vinieron 1000 personas de jueves a miércoles. Sí, sí. Así sí. Que, bueno, los invitamos a acompañarnos, la entrada es muy económica, sale 30 pesos en el Cine Gomón, se ve y se oye muy bien, y bueno. Hoy nosotros vamos a estar en la función de las 9 de la noche, vamos a estar también presentando la película, así que si gustan venir. Sí, así van a poder sacarse fotos y charlar con ellos. Muchísimas gracias, Tomás. No, a ustedes por el espacio. All the same, misfit, I sit lit up, wicked. Everybody else surrounded by the girls with the tank tops and the flirty words. I'm just sipping on chamomile, watching boys and girls and the sex appeal. With a stranger in my face who says he knows my mom and went to my high school. All the boys say, hey, baby. You know that it amazes me. Got me off the hook and nothing else don't faze me. Can you be my one and only sunshine lady? No if, no maybe. Hey baby. I'm just sipping on chamomile, watching boys and girls in the sex appeal. With a stranger in my face who says he knows my mom and went to my high school. That's right. All the boys say, hey, ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Muy bien, no olviden las reglas. Están prohibidos los golpes abajo del cinturón. Irán a las esquinas cuando se les indique. Traten de dar una buena pelea. Sus naciones están siendo representadas por ustedes. Al cruce. Te voy a despedazar. Space Jam. 20 minutos para las 2 de la tarde. ¿Hoy estamos sin Instagram o hay acceso en Instagram? Desde la casa está... ¿No? Nuestra amiga María está desde la casa ayudándonos con Instagram como siempre. Por lo menos, ¿no? Sí, está en la cama con la tacita de café dándole al Instagram. Ahora, en Instagram somos La Vecindad Radio, ahí vamos a estar chusmeando. Es el momento de Facundo Sani, ya estuvimos hablando con Taipei, con Loyol. ¿Así se pronuncia? No, Layol. Layol. Layol. Layol, Layol. Cada vez más cerca, me voy acercando. Layol. Y ahora... Hacé rol, a mí me hace confundirme a mí. Increíble. Menos mal que tiene todo escrito. Y ahora con una buena noticia, más buenas noticias. Así somos es. Somos el programa de las buenas noticias hoy. Así es, primero vamos a seguir con... Si yo lo de lesiones, no. No, por eso, sigamos en la buena. Primero vamos a seguir con el tema del AmeriCup. Vamos a hablar de básquetbol en este momento para cerrar mi participación. Ayer comenzó en la sede de Medellín el grupo A de esta AmeriCup. Allí están jugando México, Puerto Rico, local Colombia y el seleccionado de Brasil. Se enfrentaron México y Puerto Rico con victoria para el conjunto mexicano 69-66. Y en segundo turno Brasil derrotó al local Colombia 76-74, perdón. Ahí no, ahí dos partidos muy parejos para darle inicio a este AmeriCup. Hoy sigue la acción allí en Medellín y mañana será el turno del comienzo del grupo B, que se disputa en Bahía Blanca, donde estaremos presentes en los partidos, bueno, en todos los partidos. Pero... ¿Horario de partido, Facu? ¿Sabés más o menos los horarios? ¿Es el itinerario de Bahía? En Bahía Blanca, 7:30 es el primer partido y a las 22 van a ser los partidos de Argentina, que va a jugar siempre en segundo turno. Bien. El local por lo general se lo deja para el último partido de la jornada. Claro, y está bueno porque se puede probablemente pagar la entrada y poder ver los dos. La entrada es para la jornada entera. Buenísimo. Los dos partidos. Así yo que... la papa frita, todo, que no sean de PepsiCo. Totalmente. Allí van a estar jugando, bueno, Argentina va a debutar frente a Venezuela, último campeón de América. Y el conjunto, bueno, en el otro partido van a estar jugando el conjunto de Canadá contra Islas Vírgenes, los otros dos equipos que completan el grupo. En Montevideo se va a jugar la otra zona, el seleccionado de Uruguay, Panamá, República Dominicana y los Estados Unidos van a estar en esa zona. Que, bueno, recordamos, el ganador de cada uno de estos grupos va a clasificar al Final Four de Córdoba el 2 y 3 de septiembre, haciendo la salvedad que Argentina, por ser el local, ya está clasificado al Final Four. O sea, que serían los, en el caso de que Argentina gane la zona B en Bahía Blanca, el que quede segundo va a ser el clasificado a la final en Córdoba. Bien, clarísimo. Bueno, ahí va. Así que ya el martes estaremos haciendo la previa del segundo partido de Argentina aquí en el cruce. ¿Quién lo televisa? Desde Bahía Blanca. Lo televisa TIC Sports. Dice Sports va a estar televisando, así como lo está haciendo con la sede de Medellín, que ayer transmitió los partidos. va a estar transmitiendo los partidos de Argentina también, la señal de Teis Sports. Muy bien. Para cerrar con lo que es básquetbol, una linda noticia para que se vayan preparando. Usted va a estar en Bahía antes de básquetbol, pensando. Usted va a estar allá en Bahía. Sí. Vamos, podemos sacar, le podemos comprometer una entrevista en exclusiva del goleador del partido, pero antes que sea el goleador, por ejemplo. Difícil. El tema es el siguiente. La atención a la prensa, allí, salvo algún periodista de Teis Sports en este caso, que burlan la marca personal que le hace Germán B, el jefe de prensa de la Confederación de Básquetbol, a los jugadores, porque bueno, obviamente no está pautado que vayan a dar entrevistas fuera de lo que es a la atención de la prensa que está estipulada por el torneo, que son conferencias de prensa de jugador y técnico en la previa del partido. En la previa y sí, en el post. En el post, bien. Un jugador y el técnico, y con la posibilidad de poder llegar a enganchar a alguien en zona mixta, de tener la amabilidad de los jugadores de atender a la prensa. Pero bueno, vamos a ver, no sé si en la previa vamos a tener la chance de tener testimonios, pero sí en el post partido vamos a estar ahí... Bien, si no se tiene que quedar en la puerta del hotel toda la noche, básicamente, y el primero que baja a comprar chicles que se olvidó. Bueno, es más, puedo ir a ver. Puedo ir con varios Belden a vender chicles. Y te disfrazás de botones. Exacto. Y viste que se usaba eso, los cigarreros, los chicleros, entraban. Claro. Entrabas al hotel, te mandabas. Promo especial para los jugadores. Exacto. Así que, bueno, vamos a ver de qué manera nos escabullimos. Y perspectivas y no. Perspectivas del torneo, ¿cómo ves a la Argentina? Argentina está en un recambio generacional. Está más que claro que, bueno, con el retiro de Ginóbili, de Nocioni y de la selección, el único eslabón de aquella famosa generación dorada que queda en el equipo es Luis Scola, el capitán. Que bueno, todavía no se sabe si va a participar en Bahía Blanca, sufrió una lesión muscular en la preparación y bueno, iban a ver si llega a jugar algún partido aquí en Bahía, si no para Córdoba, sí, ya está confirmado que lo va a hacer. Y bueno, Argentina está aprovechando este torneo que por ahí no es clasificatorio como lo era con el formato anterior a ningún mundial o juego olímpico. Aprovecha para darle rodaje a jugadores que por ahí no han tenido, jugadores jóvenes que no han tenido oportunidad de estar en torneos con la selección mayor, en torneos oficiales, de adquirir rodaje, de jugar, bueno, van a jugar contra Venezuela, que es un equipo armado, Canadá, que más allá de que sus principales figuras no van a estar disputando el torneo, tiene jugadores de buen nivel, al igual que Islas Vírgenes. Así que es una buena prueba para ver cómo están estos chicos, más allá del liderazgo que pueden tener Facundo Campazzo, Nicolás La Provítola, y algún jugador más que ya tiene rodaje, el mismo Patricio Barino. Va a haber que ver cómo reaccionan los jugadores y cómo asimilan tener más responsabilidad en el equipo y hacerse cargo realmente de este nuevo ciclo, por decirlo de alguna manera, en la selección argentina de básquetbol. Las expectativas son buenas porque hay jugadores de nivel. Tenemos jugadores NBA que han estado en la NBA, jugadores que están en Europa jugando en muy buen nivel. El caso de Gabriel Deck, jugador de San Lorenzo de Almagro, que es un jugador que estuvo sondeado por varios equipos, tanto de Europa como de la NBA. Y fue MVP también ese, ¿no? MVP de las finales de la Liga Nacional. Que bueno, tiene un gran futuro por delante. Así que, bueno, veremos. ¿MVP es una nueva bebida para deportistas? No, ese se dice el jugador del partido. Ah, el MVP es el jugador más valioso. El más valioso del partido, de la temporada. Así es. Esto obviamente viene del inglés, de la, claro, NBA. No, que me estoy haciendo pipí, entonces sale de la cancha y vuelve. Dice Most Valuable Player. Perfecto. Most Valuable Player. Es como el reproductor player. Exactamente. Y bueno, ya que hablamos de MVP, vamos a hablar de la NBA. Sí. Porque el mítico trofeo de la NBA que le entrega a los campeones, el trofeo Larry O'Brien, que bueno, han tenido la posibilidad de levantar jugadores argentinos como Ginóbili y Fabricio Oberto, va a estar en nuestro país. El 6 y el 7 de septiembre en la Usina del Arte. Dos días, qué agenda ocupada que tiene ese trofeo. Es así. Es sí, como la antorcha olímpica, hay que recorrer todo el mundo. Te quedan 364 días nomás para recorrer. Y bueno, hay que llegar. Esto es una iniciativa que tiene la NBA, al igual que otras, como lo han sido el NBA Sin Fronteras, lo que estuvimos hablando en la previa de del torneo 16, jugadoras y jugadores argentinos que han estado entrenando con jugadores de la NBA, que se organizan campamentos y demás. También a nivel estratégico de negocios y de innovación hace distintas iniciativas la NBA. Este es el caso, realiza un encuentro de negocios y deportes. Oh, ahí tenemos que ir. Por eso traen el trofeo de Larry O'Brien, en donde líderes de negocios, de entrenamiento, líderes del deporte y de la tecnología se juntan en distintas reuniones para discutir ideas, tácticas, técnicas y generar nuevas generar innovaciones en lo que es el combo de este espectáculo deportivo que es el básquetbol en la NBA, que no se queda solo con lo deportivo, sino que se piensa mucho en lo que es el espectador y cómo hacerlo sentir cada vez mejor y más partícipe y generar mayor cantidad de ingresos de esa manera también, ¿no? Obviamente que el negocio es una parte importante. Sí, seguro va a tener que ver siempre las tecnologías, ¿no? Y más allá de eso, algo tan físico como el trofeo en sí, que venir y poder observar algo que lo ves en la tele. Exactamente, algo que no tenés acceso habitualmente. Es una linda oportunidad para los amantes de este deporte y de la NBA específicamente. Sí, si la Pantera... dando unas patadas en el micrófono. ¿Qué pasó? Se tiene que mantener alejado. El vapor del mate. Porque estoy descalzo. Ajá. Si existiera la Pantera Rosa en Buenos Aires. Sí. La Pantera Rosa. Se mete a robarlo, ¿no? ¿Sabes cómo le tienta el trofeo de la NBA en Buenos Aires? Esto es papita para el loro. Hay que ver porque quien trae el trofeo bajo el brazo va a ser Orange Grant, que fue un pivot. A los que conocen de este deporte lo van a comer. Ahora Gran le, ¿sabe qué? Le tiene una chuleta de. Bueno, ahora Gran fue. Parrilla le pongo. Parrilla libre, le digo. Ahora volvemos al hotel. Compañero de Michael Jordan en los Chicago Bulls, campeones de la NBA, fue campeón en los Lakers también. Va a estar haciendo sesiones de fotos también. El día 7 va a firmar autógrafos Orange. Ahí tiene que ir a conseguir un autógrafo del cruce de Lucas. Va a estar, ¿dónde? El día 7 ahí en la Usina del Arte va a estar Orange Grant dando autógrafos. Yo tengo que pagar lo de Taipei también. No, eso, o lo de Taipei o se va a conseguir una foto con Orange Grant. Con Orange. Y el día 6 es el día indicado para ir a sacarse fotos con el trofeo. Desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Se puede ir con entrada gratuita. Lo único que hay que hacer es ir tempranito para hacer la cola. Exactamente. Entre las distintas personalidades que van a estar, bueno, el ya mencionado Orange Grant, Andrés Nocioni va a estar representando como jugador argentino que participó de la NBA. Distintas personalidades del deporte, como el caso de la judoka Paula Pareto y la ex jugadora de hockey Luciana Aymar. Va a estar también nuestro amigo Juan Sebastián Verón, la bruja, la brujita, presidente de Estudiantes de La Plata. ¿Qué tiene ahí una conecta con...? Y es un tipo innovador, se ve. Es innovador. Sí, además fue el único presidente que volvió del retiro para jugar a Libertadores. Y la verdad que fracasó. Ahí está, de esa manera innovó. Igual ha pedido del público, es el mismo discurso que varios líderes. Acá esto que lo que me pide la gente, yo lo hago, por más que... ¿no? Es como que te dice, vos saltás, si te tirás del puente, saltás y si lo pide toda la gente y abajo hay una red, sí. Así es. Todo esto va a estar, bueno, dirigido o qué lindo ir a conocer a la Brujita Verón. ¿No querés ir a conocer a la Brujita Verón? Al no. Chapu Nocioni. A la Lucha. Me gustaría conocer a la Lucha y al Chapu, porque la verdad el Chapu también nos dio varias alegrías. Metemos tres notas ahí de me gusta todo. El Chapu, Lucha. ¿Y qué más dijo que te ibas a estar? Y el que va a estar a cargo de la disertación y demás va a ser Gustavo de Melo, que es el uno de los vicepresidentes de planificación y estrategia de la NBA. Ah, mira. Así que bueno, él va a estar aquí para absorber todo. ¿Un brasilero? No sé si es brasilero. Habría que ver, tiene pinta. Che, y bueno, muchas gracias. Y antes que se vaya, si quiere el martes hablamos de los campeones de la U23. Exactamente, porque... Se está yendo el helicóptero, lo están esperando... Tengo que ir al puerto en el helicóptero, se me va el bote. Se va a como de la rúa. No es fácil con llegar a Bahía Blanca, tener enviados especiales y Facundo, que sale a dedo, tiene que salir hoy para estar el martes en Bahía Blanca. Para llegar por lo menos al último partido de Bahía, tengo que salir hoy. Para mí hay un montón de Onsaris repartidos por el mundo. Y sí, me va reemplazando. Sí, es importante lo que decís, Mati, porque ayer se dio un hecho histórico para el voleibol argentino. Por primera vez en la historia, un seleccionado en cualquier categoría es campeón del mundo. Y esto sucedió en Egipto, en el Cairo, donde se estaba disputando el Mundial Sub-23. Y nuestra selección fue campeona, le ganó la final a Rusia ayer, fue 4-2. Usted me dirá, ¿por qué 4-2? Porque ¿qué pasó? ¿No hubo tantos? ¿Qué? Por lo general, no. 4-2 en sets. Pero por lo general los partidos son de 5 sets. Lo que pasa que en este torneo se intentó probar un nuevo formato. Claro, tienes razón, voleibol. Sí. Se juegan a 5, el mejor de 3. Si ganas 3 seguido, bueno, estás medio Nadal, ponele, medio Federer. Pero... Exactamente, es al mejor de 5. Se juegan a 25 puntos, salvo el último set que es, se disputa un tiebreak, que es a 15 puntos. En este nuevo formato que es experimental para probar nuevas maneras, viste, siempre se van modificando alguna que otra cosita en estos deportes para hacerlos más atractivos. Se probó en el método del al mejor de 7 sets. Oh, al mejor de 7. Así es. ¿Cuánto se juega, es largo? No se juega a 25, sino a 15. Ah, bien. Entonces, bueno, más o menos la ecuación tiempo. Sigue siendo la misma. Hay una presión más ahí, es todo más rápido. Más... Exactamente. Así que Argentina... A la Argentina le fue bien. Argentina le fue muy bien. Derrotó 4-2 a Rusia, como decíamos, en la final. Había perdido un solo partido, también ante los rusos, pero en la zona de grupos. Ajá. Después ganó 4 partidos, derrotó a Cuba en la semifinal. Y la verdad que es un logro importantísimo para los chicos. Argentina había disputado hasta el momento 4 finales en distintas categorías juveniles también y las había perdido todas, así que un gran logro y merecido campeonato para los chicos del Sub-23. Desde aquí les mandamos nuestras felicitaciones. Genial, Facu, muchísimas gracias. Sé que te tenés que ir de veras, así que arranque tranqui, acá seguimos con el cruce. Nos gustaría algún oyente o oyenta que nos mande algún mensaje. Se quedan con nosotros hasta las 4 de la tarde, hasta las 7, hasta las 5 y media, hasta que terminemos todo lo que trajeron los chicos preparado. El EMA ya lo llamó el padre y tiene la pizza, pero faltan 7 horas para la pizza. Lo llamaron por un asado. Le avisaron, claro, el asado de la noche le avisaron. No, falta un rato todavía. Tenemos toda la tarde un montón de información. Así es. Sí, falta todavía Lucas, falta todavía que llame Mariana Jaja, que está ahí escuchando. En Instagram somos La Vecindad Radio. Bien, ahí está, muy bien. Sí, en Twitter al Cruce Radio, que hay una encuesta que está terminando y otra que se inició hace un par de días nomás. Sí, sí, ya termina igual ese. Me sorprende que todos están. Bueno, no es tan sorprendente, pero McGregor gana la encuesta. Increíble. McGregor gana la encuesta y en la de la Fórmula 1, Hamilton con un 36%, Vettel apenas se le acerca con un 27% para ver quién mañana ganaría la Fórmula 1. 11 votos, ¿eh? ¿Quiénes serán esos 11 amigos? ¿Se puede ver quiénes son? ¿Le mandamos saludos? No se pueden ver. Pero bueno, saludos a los que votaron. Saludos a los amigos invisibles. Más música a cargo de Emma, hoy musicalizando a dos manos con la producción general. Tenemos cruces también. Tenemos prontamente un... ¡Ay! Nuestro reloj sale en Instagram. Bien. Ya volvemos, quédense ahí, manden a Facebook al Cruce Radio, manden al Twitter al Cruce Radio, y si quieren mensajearnos al WhatsApp si todavía no se lo aprendieron, ténganlo ahí a mano. Lo tiene Luca ahí al WhatsApp. Mándenos un WhatsApp. ¿Quieren escuchar música? Sí. Algo. Interactúen, somos humanos, estamos acá en vivo. Sí, es 15-68-13-37-32. ¿Cómo de vuelta, por favor? Que ahí mi tío, tía, mi abuela, mi abuelo, mi todo, no me cuiden. El perro. Lapicera. A ver que agarren la lapicera. Sí. Yo, no, ¿cómo es? Ya, es 15-68-13-37-32. Así es. Change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Yeah. ¿Dónde hubo fiesta? Radio Queda. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de la Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. Van a tomar la recta principal, vienen muy pegaditos, se mete Ponce, quiere pasarlo al flaco, atención, ahí se tocaron los autos. Ponce ya lo había tocado antes de pasar por la recta principal. ¿Cómo estás después del golpe? ¿Percibiste, se vio en la cámara dentro del auto un toque? ¿Eso te desacomoda el auto? Antes de largar me tiró la mierda, pendejo, hijo de puta ese. ¿Vos estás bien físicamente? Bien, porque el golpe fue terrible. Estoy como para cagarlo bien a trompada, pozo de mierda y la concha de su puta madre. ¿Lo vas a denunciar? ¿Vas a hablar con las autoridades? ¡Voy a cagar a trompada! Al cruce. De la tarde en este nuevo horario, saben todos, ¿no? Que salimos ahora de 12 y media a 5. ¿Están avisados? ¿Eh? Le avisaron a su casa, al colectivo. Sube el volumen de Lucas, sube que no lo puede creer. Hola, ahora sí. Sí, ahora es 12 y media, es verdad eso, es verdad. ¿Qué cuenta? Mucha información, ¿no? Hoy despachamos todo lo que tenía que ver con Facundo González porque se tenía que ir de veras, sí. Se está yendo a Bahía Blanca, vamos a hacer ahí a cubrir todo el torneo de básquetbol masculino, pero bueno, ahora sí podemos charlar tranca con Luke Dicea. Perfecto. Pueden encontrar un montón de información en lavecindadradio.com próximamente. Así es. En la revista Barrial también, todas las notas de Lucas y de Facundo. Perfecto. Sí. Hay tenis, usted suele traer tenis. Sí, señor. Hay automovilismo también. ¿De qué nos va a hablar? Bueno, no tengo mucho tiempo para todo, pero tengo... A las 5 de la tarde, amigo. Bueno, yo tengo información de tenis y también tengo un especial en automovilismo, voy a hablar, un especial de... ¿Se acuerdan que el miércoles hablábamos de... debatimos sobre las mujeres en la Fórmula 1? Nos preguntábamos, ¿qué pasa que no hay mujeres en la Fórmula 1? Bueno, sí, ¿cómo hubo? Era. En realidad hubo mujeres que acá tengo, acá voy a describir, si ya hay tiempo. Y hay un par que están en prueba ahora. Están en prueba y vamos a ver si las toman o no. Hubo un par que sí, que corrieron un par de carreritas en la Fórmula 1 y después las bocharon. Bueno, qué interesante, Luke. Bueno, en un rato entonces hablamos de Fórmula 1. Sí. Pero ahora el tenis. Sí, primero va el tenis. Todos saben que se acerca el US Open ahora, el último gran slam del año. Ya finalizaron las qualis, las clasificaciones. Y bueno... Los únicos dos argentinos que quedaron en la final de la quali fueron Leo Mayer y Guido Andreozzi. Lamentablemente Andreozzi, bueno, y Mayer también perdieron sus partidos. Jacaré perdió contra el alemán Marterer y Andreozzi perdió contra Kukushkin. Pero ¿contra quién? Kukushkin, un kazajo dice, que de Kazajistán. Perfecto. Pero Leo Mayer quedó como el mejor perdedor, lucky loser. Va a ingresar debido a la baja de Milos Raonic, que fue confirmada hace pocos días. Leo Mayer va a ingresar y va a ser el séptimo argentino en participar en este gran slam como lucky loser. Pero lo bueno es que se va a lucharse el número uno, que por ahora es Rafa Nadal el número uno. O sea, se está a poner nuevamente a prueba el número uno del tenis. Así porque es. Compiten todos. Va a competir Rafa Nadal, Roger Federer y Andy Murray, los tres. Le doy Murray. ¿Quién más? Murray, Roger y Rafa. Roger y el Rafa. Ya tenemos la encuesta de la semana que viene. RRR. Muy bien, ese es increíble. Ahora en un rato va a salir la encuesta. Rafa Nadal va a debutar ante Dusan Lajovic, el serbio. Y Roger Federer va a debutar con Francis Tiafoe y Andy Murray, que regresa luego de su pequeña lesión que tuvo. Ahora regresa y va a luchar por lo que es suyo, a recuperar su liderazgo. Vamos, Andy. Ante Tenis Sangred. Es el más veterano. Estuve chusmeando la información de usted que puso ahí en lavecindadradio.com. Es uno de los más veteranos, Andy, tal vez. De esta camada que... de top 10. No, el más veterano sería Roger, que tiene 36 años. Y él, Murray, anda por ahí también. Murray es jovencito. ¿Es joven? Jovencito. Bien, bien. Mira, me parecía más cerca de los 30 y largos. De los top 10, sí. Uy, pobre. Qué mal que la estáis pasando. Bueno, está lloviendo. Pues, ahora voy a hablar de los 7 argentinos. ¿Está lloviendo? No, pregunto. Porque bueno, los 7 argentinos que van a participar. El primero, el que está más arriba en las sesiones, es Guido Pella, que va a cruzarse ante. Esto es lo que dice el sorteo que recién se hizo. Bien. Ante el belga Steve Darcis. Nicolás Kicker se va a enfrentar con un ganador de la quali, que mierda, que no. No, cuyo nombre no recuerdo, disculpen eso. Después voy a hablar de Juan Martín del Potro, porque tengo varias cosas que hablar sobre Delpo. Delpo, bueno, primero que nada se va a enfrentar a Henry Laaksonen, un suizo, compatriota de Roger, que ya se enfrentaron una vez, ya lo conoce. Se lo enfrentó hace 2 años en Basilea. Horacio Ceballos, que a propósito ha perdido la final de dobles en Winston-Salem, la final. Que es entre Bautista Agut y Dami Jomhur, que mañana se va a jugar. Ceballos se va a enfrentar ante Chung, el coreano sub-20. Después, el Peque, un duelo argentino, Peque Schwarzman y nuestro cebollita Berlock, que siempre pierde. Mira, Berlock, ¿y cuántos años tiene? Charlie es mayor, tiene 30añero. ¿Berlock? Sí. Jesus. Peque Schwarzman, sí, es un pendejito. Lo vas a hacer correr un poquito. Sí, lo vas a hacer correr un poquito. Después, ¿se puede apostar ahí por el Peque? No a las apuestas. No, por eso no, de apostar no. Después, bueno, Leo Mayer, que sería el Lucky Loser. Se vuelve loco a nuestro jugador de póker, que para él es un deporte. No, pero digo, no apostemos en las personas, después jugamos un póker. Ah, disculpame. Tengo unas fichas acá, tengo una semillita, podemos poner. Bueno, y el séptimo argentino, que es Leo Mayer, que ingresó como perdedor afortunado, el mejor perdedor afortunado. Ante Richard Gasquet, el francés. Después, bueno, americanos tenemos más todavía. Tenemos a Pablito Cuevas, el uruguayo, que va a estar ante Dami Jomhur, el bosnio. Después, Santiago Giraldo, el colombiano Santiago Giraldo. Va a enfrentarse. Giraldo. Bueno, se va a enfrentar ante un ganador de la quali, que es el francés Milot. Después tenemos 3 brasileros, Thiago Monteiro, Tomás Belushki y Rogelio Dutra Silva. El primero, Monteiro, se enfrenta a Hasiri. Tomás Belushki ante Daniel Brown y Rogelio Dutra Silva ante Florian Mayer, el alemán. Bueno, Del Potro, a ver. ¿Qué pasó con Del Potro? Ah, otro partido interesante en mujeres. ¿Qué pasó? María Sharapova, que va a debutar en el Grand Slam después de tanto tiempo por el doping, se va a enfrentar ante la número 2, Simona Halep. Partidazo para disfrutar. Jovencita Halep. Halep, sí, está número 2 del mundo además. Bueno, ahora sí, Del Potro. Tengo para hablar mucho de Del Potro. Bueno, al fin, Del Potro tiene un entrenador nuevo ya. ¡Vamos! Pero por ahora dicen que va a ser solamente para el US Open. Vamos a ver si va a seguir para todo el año, pero es solamente el US Open por ahora. Un mes lo contrató. Claro. Va a ser Sebastián Prieto. Es un ex doblista del que jugó antes. Y otra cosa, bueno, Sebastián Prieto es un ex doblista, muchos deben recordar. Después, por la baja de Raonic, Del Potro ya automáticamente subirá al puesto 24 del ranking. Eso. ¿A dónde se bajó Raonic? ¿Se lesionó? ¿No va a jugar Raonic, el torneo? No, se bajó y además es uno de los confirmados que va a estar en el Laver Cup, que es un torneo nuevo, jovencito, un torneo recién impulsado, después de la Copa Davis se va a jugar, que Del Potro también está confirmado para ser el grupo de resto del mundo. Los europeos son Roger, que es uno de los principales impulsores. Usted había adelantado que es Europa, resto del mundo. Claro, Europa y resto del mundo sería América, Asia, todo el resto, Oceanía, claro. África. Europa está Federer, Nadal, el pibito, Alex Zverev, Dominic Thiem, Thomas Berdych y Chilik. El capitán va a ser John Borg. Después, el capitán del resto del mundo va a ser John McEnroe. Y sus jugadores van a ser Milos Raonic, John Isner, Jack Sock, Sam Kerry, Delpo y Denis Shapovalov. Este Laver Cup se tiene en cuenta por su ranking y 2 seleccionados. En este caso, McEnroe eligió a Del Potro y a Shapovalov para que sean los que van a... los que están invitados, ¿no? Entonces, Merema Kenro le gusta cómo juega Delpo. Tiene ahí una amistad. Le gusta Delpo. Ya para Glovac. Ya para Glovac. Y algo que va a ser, para mí va a ser un momento, no sé si va a ser único, pero va a ser único ver. Va a haber un partido de dobles de Roger y Rafa. Los dos juntos van a jugar un doble, un partido de dobles en el Laver Cup. ¿Esto es en el mismo torneo? En el mismo torneo, claro. Va a constar de tres partidos individuales y uno de dobles que lo va a hacer Roger y Rafa juntos. ¿Quién corno va a querer jugar en contra de los muchachos? ¿Murray y otro más? ¿Cómo hacemos para empatarle? Roger, Rafa, no sé. Yo diría Delpo con Jack Sock o Delpo con Chapo. Claro, Delpo de a poquito está aprendiendo a ser doblista. Puede ser contra Milos Raonic quizás. Está bueno, igual la propuesta ya arrancó con todo. Pero tenemos un momento para ver, muy lindo. Roger y Rafa juntos en un partido de dobles. Se ofrecieron además. Mira. Me ofrecieron, ¿sabe qué? La cuenta de banco también. Sí, bueno. Yo voy. 4878777 / quickquil 78887. Un quilombo, una ensalada de números. y ya anticipé antes, el domingo hay una final de ATP 250 para ya darle inicio al US Open. Bautista Agut ante Damir Shumhur va a ser la final del Winston-Salem del 250. El lunes empieza el esperadísimo US Open. Va a haber quizás un nuevo número uno entre Rafa, Roger, Andy Murray. Ahora va a salir la encuesta y van a decir quién será el nuevo rey del tenis. Si tiene tiempo puedo hablar sobre otro tema. Escuche, estoy acá viendo al Cruce Radio, nuestro Twitter, y tenemos una apretada encuesta. Más allá de que ya está terminando y se fumó la de la Fórmula 1, que mañana nos va a desayunar con el nuevo campeón de este torneo. Sí. La pregunta ante quién sería el ganador para la gran pelea de este sábado, si Floyd Mayweather o McGregor. Estamos a un 47-53. 53 sí, apenitas. 53 a favor del irlandés. Y 17 ¿Cómo votos. Se nota que no es muy querido Floyd. Pero casi el doble de votos de que la encuesta anterior. Sí. Va creciendo y el interés de la gente. Hay algo en la gente que le interesa de esto, de ver cómo se agarran a trompadas. Sí, un irlandés y un yankee. Es una pelea esperadísima. Estamos todos esperando que le den al yankee y el yankee nos va a cagar a trompada. Y encima, tampoco lo quieren mucho en su país, en Estados Unidos. Es muy odiado en su país. La otra vez contra Manny Pacquiao, estaban los yankees gritando Pacquiao, Pacquiao, Manny. O sea, todos hinchando por Pacquiao porque no lo quieren a Manny Mayweather. No le gusta su actitud con la vida, ¿no? Pero claro, como boxeador es como... Hay gente que sí lo banca, porque lo consideran uno de los mejores boxeadores de la historia, pero seamos sinceros, es agrandadito, pues, le interesa más el dinero, o sea, es así. Claro, es como... No sé, no vamos a comparar. Pero al Cruce Radio, entonces, ahí tenés para votar, podés poner blanco, ahí todavía, ¿cuánto tiempo de espacio? Un día, todavía nos queda un día para poder votar. Ajá, sí. Un ratito ahí para terminar de elegir si Floyd Mayweather o McGregor. Apenitas está ganando McGregor, tal vez por escasos votos. Al Cruce Radio somos en Twitter. Dijimos que en Facebook somos Al Cruce Radio también. También, perfecto. Al Cruce Radio también. Y en Instagram, donde se están subiendo hermosas fotos. Gracias, Mariana. Desde su casita. Todo consiguió, La copa, puso la copa de la America. Puso la copa de la NBA. Puso el US Open, lo puso a Raulo. Raulo está muy parecido en esta foto con la foto del invitado de hoy, notoriamente. No hay que hacer ningún smash up ni nada, sino que sí, se ven muy similares. Pero bueno, en la vida misma somos todos parecidos al final. No, está la foto acá muy similar. Pueden entrar ahí a lavecindadradio.com. Una canción más y nos despedimos porque hay más información igual antes de irnos. Lucas tiene ahí algo de data, un especial. Nos había entrado la duda de qué onda el tema de las damas y las mujeres y las chicas en la Fórmula 1. Sí, Lucas investigó. Una pregunta para debatir es y esa. Tiramos ahí un par de vicisitudes. ¿Le parece, Emma, qué trajiste más a escuchar? Trajo Foo Fighters, me encantó. ¿Vamos a escuchar Foo Fighters? Trajo Foo Fighters otra vez. El otro día. Ahí volvemos. pasión. Son, your life's an open book, don't close it for it's done. The brightest flame burns quickest, that's what I heard to see. Son's heart's owed to mother, but I must find my way. Let my heart go. Let your sun grow. Mama, let my heart go. Or let this heart be still. Sun

en algún momento tenía que ocurrir. Y las cosas que le grita Chilaver a Ruggeri. Llega Chilaver, perdóname, como esa jugada de expulsión. Mente inquieta y la capacidad de producción y las ganas de hacer radio indican que hoy tenemos un ratito más para hacer radio acá en vivo, en sábado, desde la vecindadradio.com. Somos los únicos despiertos en toda la casa. Está todo el mundo apolillando la vecindad. Sí, ¿qué viene después del cruce? Siesta. No, la pero siesta. No, pero en el programa, ¿qué? ¿Música? Sí, vamos a poner música porque me parece que... Sí, vamos a poner música este sábado. Ajá, no tenemos nada programado. Estamos buscando ahí alguien que venga a trabajar el viernes a la noche. Está difícil, para editar los programas de la semana y que salgan el sábado. Sí. Con suerte salen el domingo las repeticiones de los programas. Pero nos contó un pajarito que hoy de la noche vamos a transmitir en directo, en exclusiva, algo que nadie lo puede hacer. Solo la vecina radio, parece. Pero bueno, prontamente surprise. Novedades. Surprise. Surprise. Bueno, voy a terminar con lo mío, diciendo primero que nada que este fin de semana se corre el TC, el Turismo Carretera, en Termas del Río Hondo, pero como dije el miércoles, lo bueno de eso es que no hay clasificación. Todo es a través de un sorteo para definir los puestos. O sea, los mejores van a largar últimos y los peores van a largar primeros, como una especie de recargo con el Super TC 2000. Bueno, ya dije el miércoles que pasado, dije quiénes son los que están en el sorteo. A las 5:30 va a ser en Termas del Río Hondo el sorteo. Se corre también el MotoGP en Silverstone. La pole se lo quedó el campeón Marc Márquez, el español. Bueno, y la Fórmula 1 en Bélgica, que ya la dijimos. La pole position número 68 para Lewis Hamilton, que está igualadito a Michael Schumacher, está a uno de superarlo de cantidad de poles. Bueno, este espacio es especial, porque como dije el miércoles, dijimos que debatíamos si puede haber una categoría Fórmula 1 para mujeres, femenino, para esas mujeres que les gustan mucho los fierros, que tienen esas ganas de correr. Yo pienso que la verdad que estaría bueno que la Fórmula 1 hiciera una categoría femenina. Los que están escuchando, tu madre, Mati, nos escucha, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama? ¿Mirta llama? Sí, saludos. Bueno, saludos para Mirta. Yo le pregunto a Mirta, ¿qué opina? Puede ser que es mujer, ¿qué opina? Tiene que haber una categoría especial femenina en Fórmula 1. Yo le metería, yo le correría que todos juntos, que corran todos juntos. Sí, más o menos. O todos juntos, más o menos. Pero pasa que son muy machistas, es así. Es difícil, claro. Pero no, para mujeres, hay muchas, puede ser. Le pregunto a las mujeres y a los hombres también. A ver, bueno. Pasaron mujeres uno. Y voy a nombrar la primera que pasó, que es María Teresa de Filippis, italiana. Corrió entre los años 58 y 59. Fue la misma que manejó el auto de Fangio. Después se calificó a salir y llegó décima en la carrera. Prometía mucho, ¿verdad? Que prometía. Pero, ¿sabe lo que le dijeron? No le permitieron competir porque dijeron que el único casco que una mujer debe usar es el de una peluquería. Fuertes declaraciones, y Emma se ríe. Fuertes declaraciones de anónimos que dijeron eso. Entonces no la permitieron competir por eso, por ese motivo. Pero la verdad, ese tal vez era el dicho vulgar, popular ahí de la calle, ¿no? Porque no es una declaración de quién declara eso, digamos. Claro, un machista. La verdad, claro. Es así. Después, otra mujer que pasó también es otra italiana, es Lela, con doble L al comienzo, Lela Lombardi. Participó en 17 grandes premios y debutó en el Gran Prix de Gran Bretaña en el 74. Es reconocida también porque fue la única de todas las mujeres que voy a nombrar, la única que sumó aunque sea 0,5 puntos. Obtuvo un sexto lugar en la carrera y bueno, 0,5 puntos. Y falleció a los 51 años, pobre. Bueno, Después, la tercera es, bueno, con el sonido del motor ahí, es Divina Galica, de Gran Bretaña. Con 18 años participó en los Juegos Olímpicos de Invierno en Innsbruck, 1964, haciendo esquí y slalom. Se dedicaba a hacer eso. Ajá. Después, bueno, la agarró. ¿Y qué hizo? Hizo esquí y slalom y de repente saltó, se metió al auto de Fórmula 1 y... Claro, empezó a tener un amor hacia los motores. La invitaron a que corriera en la Fórmula 1 con la escudería, ya no existe más esa escudería, la escudería Heskets. Y tuvo un momento glorioso, pero después, bueno, no corrió más y actualmente es vicepresidenta mayor de la escuela de conducción Skip Barber. Ah, bueno, se dedicó al esquí, que era su... Claro, al esquí, al deporte que más se dedica y más es... Bien, pero pudo correr. Claro, pudo correr aunque sea un par de carreritas en la categoría mayor. La cuarta es la sudafricana Desiree Wilson. Desiree Wilson. Ajá. Corrió para Williams en 1980. Participó también en muchas categorías monoplazas. ¿1980? En 1980 comenzó su camino en la Fórmula 1. Obtuvo una victoria en la Fórmula 1 británica, no de la mundial. Obtuvo una victoria y dos podios. También disputó las 24 horas de Le Mans en el 82, 83 y 91. Después inició su carrera profesional en el 81. Corriendo para la Fórmula 3. Después, por razones económicas, Brabham tenía una vacante. Ahora voy a hablar de Giovanna Amati, que corrió con Brabham en 1992. Ah, más cada vez más cerquita. Estamos viniendo de acá para acá. Claro. ¿92? Ella corrió en una monoplaza llamada Fórmula Abarth. Después subió a la Fórmula 3 italiana. Luego, Brabham tenía una vacante para un piloto y la contrataron a ella, a Giovanna Amati. Corrió en la temporada del 92 usando ese coche de la que quedó de vacante. Y tuvo una buena experiencia probando el Benetton también. Y después fue reemplazada por Damon Hill en el GP de Brasil. Wow, mirá, nada más y nada menos. Sí, fue reemplazada. Y actualmente está trabajando como columnista en Italia para Motorsport y es comentarista. Mirá vos. En su país, Italia. Ahora, bueno, esas fueron las que transitaron en la Fórmula 1. Ahora vienen las pilotos a prueba, las que están de prueba. La que estuvieron y están a prueba. En el 2012 estuvo a prueba María de Villota, una española que inició en el 2012 con ese camino. Fue probada por la escudería Marussia, que es una que ya no existe más, tras adquirir su plaza en el equipo y aunque no disponía de la superlicencia necesaria para poder competir. Así que no logró competir por su licencia, porque no tenía la licencia necesaria. El 10 de octubre del 2013 apareció su cuerpo sin vida en un hotel de Sevilla tras un accidente que había sufrido hace años anteriores. María de Villota era hincha fanática de Atlético de Madrid y siempre competía con el auto con los colores de su club, rojo y blanco. Siempre corrían con los mismos colores. Otra que la segunda que es piloto de prueba es Simona de Silvestro, suiza. La suiza Simona de Silvestro corrió para Sauber, empezó corriendo la IndyCar desde la temporada 2010, en el que tuvo muy buenos resultados. Es la tercera mujer en lograr un podio en la IndyCar al terminar segunda. Después empezó a probarse en la Fórmula 1, fue una piloto afiliada en la categoría Sauber, categoría que escuela y todavía sigue en pie en la Fórmula 1. Sauber. Claro, Sauber. Y por problemas financieros le tuvieron que interrumpir su participación. ¡Qué chamullo! ¿Qué problema financiero tiene Sauber? Tuvieron que... Reemplazar un tornillo, Sauber. Ay, Dios. Bueno, después en el 2015 regresó a lo que más se dedicó, es la IndyCar. Susie Wolf, de Gran Bretaña. Sí. Desde el 2012 al 2015 corrió para Williams, inició en la Fórmula Renault logrando 3 podios. Y después subió a la Fórmula 3 británica, pero su temporada fue interrumpida por una lesión del tobillo que sufrió. Terrible. Después compitió en la DTM, que sería como la Fórmula 1 alemana. Bien. Obtuvo dos séptimos puestos. Después, en el 2012, comenzó su carrera como piloto de prueba para la categoría Williams. Se convierte en la primera mujer que participa de una sección oficial de Fórmula 1 desde Giovanna Matti. Luego, en los entrenamientos libres, llevó la estrella de María de Villota, la que nombré anteriormente. Y el 4 de noviembre del 2015 anunció su retirada como piloto. Las últimas dos. Una es Carmen Jordá, otra española, que corrió para Renault. Participó en algunas sesiones de entrenamiento y todavía sigue siendo una piloto de prueba. Está transitando sus momentos, a ver si la logran ascender o no. ¿En dónde está compitiendo? ¿Para qué escudería? Sí. Para Renault. ¿Para Renault? Bien. Sí. Participó en Fórmula 3, Le Mans y GP3. Bien. Y otra, la última que nombrar, que está también actualmente en prueba, es la colombiana Tayana Calderón. Es la primera mujer americana latina en llegar a esa instancia, a prueba de Fórmula 1. Prueba de Fórmula 1. ¿Para quién está de prueba? Para Sauber. Vamos, Sauber, ¿viste? Te dije. Sauber está. Vos que le molestás con el tornillo, que le decís que no sé qué, después está probando. Sí, ahí ¿No hay un teléfono de Sauber? ¿No te atienden? ¿Qué? Hola, Sauber. De allá no tengo ni idea. Tiene que haber un teléfono. Bueno, es la primera mujer latina en llegar a esta instancia. Y en realidad quiere llegar ahí para hacerse respetar y para que demostrar que también la Fórmula 1 puede ser para mujeres, ¿no? Quiere hacerse respetar y... Bueno, es lo que decíamos, ¿viste? Una que corran ahí, ¿qué otra fórmula aparte para la mina? Que corran todos juntos. ¿No está el Facebook de la colombiana? ¿No se puede hablar? Tayana Calderón. ¿Con Tayana? Tayana Calderón se llama. Ahora después la tuiteamos. Robarla en el Twitter, en el informe acá especial. Claro. Saludos para Tayana y suerte para ella. Espero que que algún día la puedan ascender a la categoría máxima. Y a ver, también Calderón, al igual que Jordá, fue muy criticada, porque Jordá más que nada fue criticada por sus malos resultados en la Fórmula 3, Le Mans y la GP3. Bueno, y decidió que está en la Fórmula 1 a prueba porque quiere probar otros objetivos, otro aire. Muy bien. Pero bueno, así que actualmente Tayana Calderón y Jordá son las que están a prueba y esperando su respuesta, a ver qué dirán. Muy bien, genial, hay dos chicas a prueba, así que vamos a mandarle un Twitter ahora a la colombiana, digo, porque el otro no le vamos a entender nada si le escribimos a la otra chica, ¿no? Jordá es española. ¿Española? Ah, bueno, doble Twitter sale. Entonces hoy, desde aquí, hablamos con Taipei. ¿Por qué no podemos hablar con, no? Hablamos con Colombia, Neuquén. Colombia. ¿Por qué no podemos hablar con Colombia? Nos vamos, amigos. ¿Quiere decir algo más? Raúl, despídase. Gracias, Otro éxito por la tarde porteña. Recordarles que la película del aprendiz que estuvimos conversando en el Malva. En el Malva y en el Gumón. En ambos lugares van a tener la posibilidad de conectarse, de charlar, de hacer críticas, pedir consejos con el director y los actores. Genial, ahí toda la programación con los horarios ante la duda, el aprendiz seguro en Facebook. Ya está, Marian Jaja. Marian Jaja puso Jaja. Todo. Genia, Marian. Espectacular. Marian Dedos Jaja. Beso grande, Marian. Beso grande, Raulo. Luke, nos vemos. Sí, señor, nos vemos el miércoles. Sí. Y bueno, ya con el US Open arrancado, así que vamos a estar repleto de info sobre este gran slam, que es interesante y además va a ser bueno porque se va a definir quién es el número uno, además. Ese es nuestro nuevo Twitter, la triple R, Murray, Roger o el Rafa. ¿Cuál de los tres R va a ser el nuevo top 10? Arranca ya la encuesta, ni bien terminemos el programa, con la finalización de la Fórmula 1, que mañana se va a levantar el EMA a las 6 de la mañana para ver la Fórmula 1 y nos va a hacer un resumen para el martes, nos dijo, escrito y todo. Muy bien, grande. Y el Facundo, que debe estar de viaje ya para Bahía Blanca, abrazo grande. Saludo a todos los que están ahí conectados del otro lado. Nosotros nos escuchamos hoy a la noche, que hacemos transmisión en vivo. Después les cuento por las redes sociales. Spanish Harlem, oh, oh. She living the life just like a movie star. Oh, Maria, Maria, she fell in love in East LA. I said it to the sounds of the guitar, yeah. Played by Carlos Santana. Streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Mi contar esperanza. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's a paradise. North side, Mama Chula, Mama Chula, Mama Chula, South side.